Se acaba el 1 de enero, ¿no? Entonces, pues el tema de hoy es comentarles a ustedes de unas decisiones de carácter importante, relevante, que serán de las primeras decisiones que habrá de tomar el presidente electo y su cabildo muy a principios de año. Desafortunadamente para la ciudad, no siempre sus actores políticos ven estos procesos de transición con la madurez y la certidumbre que requiere la ciudadanía. De esta manera, en días pasados, quien hasta el día de hoy funge como director del Instituto Municipal de Planeación del municipio, el arquitecto Lázaro García Saavedra, ha estado promoviendo y asistiendo a foros de organizaciones que son representadas o dirigidas por gente que participó en el proceso electoral anterior y que perdió. Y en ese sentido, pues le está dando una politización que no es el objeto mismo del Instituto Municipal de Planeación, que es un área totalmente consultiva para efectos de reordenamiento y desarrollo sustentable en el municipio. El gobierno municipal que encabezará Javier Villacaña desde su campaña, desde las propuestas que hubo, no parte de ocurrencias, parte de una continua relación con los diferentes sectores, organizaciones de la sociedad civil y políticas, de tal suerte que su programa de gobierno y todas sus acciones de gobierno tienen un fundamento, un profundo, un gran fundamento social, una gran base social. De tal manera y en base a todos los compromisos que firmó, pues de aquí en adelante ustedes irán viendo cómo el gobierno municipal que encabezará Javier Villacaña, en estricto cumplimiento y apego a esos compromisos con los diferentes sectores de la sociedad oaxaqueña, en actividades económicas, políticas, culturales, de desarrollo social, de atención a la mujer, a la juventud, a los niños, a los grupos vulnerables, Javier irá dando respuesta en compañía de su gobierno a cada una de esas áreas, ¿no? Y por eso es que causó mucha extrañeza que este director, siendo funcionario del gobierno municipal actual, de repente aparezca en un foro de carácter meramente político por quien lo ha promovido y presidido, y de repente se da cuenta que en Oaxaca no hay ordenamiento, ¿no? Que no hay ordenamiento territorial, que hay que trabajar en ese asunto, ¿no? Como que descubrió de repente que habría que ponerse las pilas, ¿no? Cuando esta persona de nombre Lázaro García Saavedra, pues fue expulsado del Colegio de Arquitectos, ¿sí? Junto con otras personas, y bueno, todos aquí en Oaxaca, quienes somos partícipes de la vida política y social, sabemos que el señor se cayó la boca hasta que le dieron una nómina. En ese sentido, pues le avisamos que ya no va a tener nómina, que la decisión que ha tomado el gobierno que está por entrar es que va a analizar la pertinencia de que este instituto permanezca de carácter honorario, consultivo, como debe de ser, no como una burocracia, un gobierno alterno al municipio, y que por supuesto no va a seguir al frente del arquitecto Lázaro García Saavedra. En ese sentido, queremos comunicarlo a los medios de manera formal, porque esto que quiere manejar como una idea fresca, pues forma parte del proyecto de Javier Villacaña, que tiene cinco acciones o cinco ejes fundamentales en esta tarea. El primero tiene que ver con la movilidad urbana. El segundo tiene que ver con el mejoramiento de la imagen urbana. El tercero tiene que ver con la conservación del patrimonio arquitectónico y urbano de la ciudad. El cuarto tiene que ver con la sustentabilidad, no solamente en el aspecto ecológico, sino también en el económico y social. Y el quinto eje tiene que ver con la cultura urbana y la adecuación de la normatividad. Estos cinco ejes, obviamente, han sido ampliamente consultados y comentados con el Colegio de Arquitectos de Oaxaca, Asociación Civil, que preside Rodolfo Guillermo Jiménez Vera, quien tiene la representatividad y la representación oficial del Colegio de Arquitectos en Oaxaca. En este sentido, el equipo de transición, en mi calidad de coordinador de este equipo, manifestamos un rechazo absoluto a la politización de este instituto, y que mucho menos vamos a permitir que suplante o que actúe como un municipio paralelo. para obstaculizar las obras que desde un principio y los programas, estos cinco ejes rectores que desde un principio va a empezar a instrumentar, a operar el gobierno municipal de la ciudad. Ese es el motivo de la conferencia de prensa y estoy a sus órdenes para cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Con confianza. Independientemente de este instituto, ¿habrá algún otro en el que también se fiscalice el actual de quien está al frente? No es una fiscalización. Las cosas tienen que ser y no solo parecer. Si tú funges como funcionario municipal, pues no puedes ir a un foro de un ex candidato politizando la función que tienes, ¿no? Entonces no es una tarea de fiscalización, es una tarea de que creo que no está concentrado en su trabajo el señor, entonces vamos a prescindir de su servicio, ¿no? Tampoco podemos ser ingenuos, ¿no? Digo, si te están mandando malas señales, pues hay que entenderlas, ¿no? Sí, y menos si pretenden, como lo marca en la propuesta que está ahorita en la Comisión de Gobernación, Normatividad y Asuntos Jurídicos en análisis, como pretenden, y aquí tengo el cuadernillo, pretenden, imagínense ustedes, quitarle a la Dirección General de Ordenamiento Urbano, Centro Histórico y Medio Ambiente Sustentable, la Dirección de Control de Desarrollo, a la Dirección General de Obras Públicas, la Dirección de Proyectos, a la Dirección General de Desarrollo Social, la Unidad de Planeación y Desarrollo Sustentable, a la Tesorería Municipal, la Dirección de Informática Financiera y Fiscal, a la Comisaría General de Seguridad Pública y Vialidad, hasta ahí se metieron, a la Dirección de Ingeniería Vial. Es decir, como que pretenden, en su ánimo de derrota política electoral, crear un municipio paralelo y asumir el control de las finanzas, de la obra pública, bueno, hasta de la vialidad. Entonces, pues por supuesto que no puede haber, ¿sí?, en un instituto que se debe de prestigiar por su aportación consultiva al mejoramiento del desarrollo urbano y patrimonial de la ciudad, politizarlo como un municipio paralelo, y no solo eso, sino como un grupo de choque hacia la operación del municipio en áreas tan fundamentales, ¿no? Ese es, así de claro es el asunto, y por eso es que sí quiero hacerle conocimiento que el señor Lázaro García va a dejar de cobrar en el municipio, porque ese fue su objetivo desde que anduvo criticando al gobierno del estado, criticando al municipio. Qué casualidad que se cayó en la boca desde que empezó a cobrar en el ayuntamiento. Entonces aquí claritas las cosas, claritas. El señor deja de prestar su servicio a partir del 1 de enero en el municipio. Y el cabildo, conforme a sus atribuciones, valorará si este proyecto que está, repito, en la Comisión de Gobernación, Normatividad y Asuntos Jurídicos, su procedencia, o se le da el carácter que debe de tener. Debe tener un carácter consultivo, donde no se cobre, donde estén los expertos en desarrollo urbano, en planeación urbana y de las otras áreas del municipio, deben de estar ahí, pero no como unos empleados. Se entiende que ya son personas que fueron expresidentes, que fueron presidentes del Colegio de Arquitectos, en fin, una serie de personas y de talentos que lo que quieren es aportarle a la ciudad, y seguramente la propuesta irá que quien quiera aportar será bien recibido, contará con, como lo ha hecho Javier desde la campaña misma y desde toda su vida, con toda la apertura, pero seguramente lo manejaremos ya de manera honorario, es decir, sin ningún cobro de sueldos. Ahí sí esperemos que el señor Lázaro pueda aportar todo su talento, ¿no?, de manera gratuita. Finalmente, de mi parte, gobernador, ¿a cuánto asciende los emolumentos que cobra el señor Lázaro? No lo sabemos ahorita, pero le voy a pedir al área de finanzas que me lo dé, y con todo gusto los hago saber a través de nuestro coordinador de prensa, que es aquí Saúl. ¿Y en cuanto al tiempo también de estos cobros, desde hace cuánto? Sí, lo podemos ver. ¿La desaparición a futuro del IMPLAN? Dependerá de lo que acuerde el cabildo los primeros días de enero. Pero repito, si permanece, irá en el sentido de un órgano consultivo realmente y honorario. No puede haber burocracia sobre la burocracia, ¿sí?, por tenerle callada la boca a alguien que tiene perdida la brújula, ¿no? Entonces, con nosotros no van a funcionar las patadas en las espinillas, somos gente muy corridita en esto, y simple y sencillamente nos vamos a poner, como en el fútbol, ¿no?, una buena protección en las espinillas para que no nos duela, y a jugar, ¿no? Y en ese juego, en el próximo partido que empieza el día primero de enero, no tendrá ninguna posición el señor Lázaro García Saavedra. Habla de un grupo de choque. ¿Quiénes estarían conformando este grupo de choque? Están actuando como grupo de choque. Ustedes vean quién está en el foro de ordenamiento para un Oaxaca sustentable, porque no le voy a hacer publicidad a alguien que perdió, pero si tú como funcionario vas a un foro que organiza un ex candidato y pierde, y todavía vas como funcionario de la actual administración y te prestas, pues yo no sé si le dieron permiso en el ayuntamiento, quien preside el ayuntamiento. Lo personal, cuando he tenido la oportunidad de estar en alguna oficina pública, estatal o federal, cualquiera de los colaboradores míos que asistan a una reunión van con pleno conocimiento mío. No suceden las cosas por accidente, porque por eso hay un jefe, ¿no? Entonces yo no sé si la asistencia a este foro y lo que ahí expresó fue con permiso de quien preside el ayuntamiento actual o lo hizo de motu propio. Por eso es que yo señalo de una vez, si están formando un grupo de choque para golpear a la próxima presidencia municipal con un ayuntamiento paralelo, ¿sí? Pero además de eso, comiendo del mismo pesebre, como dice el dicho, ¿no? No se vale mamar y dar de topes, ¿no? Entonces, así de clarito, el señor Lázaro el día primero deja de ser funcionario municipal. ¿Qué cargo tiene Lázaro? Lázaro funge ahorita como director general del Instituto Municipal de Planeación del municipio de Oaxaca de Juárez, INPLAN. ¿Sí? ¿Existe algún conocimiento si estas propuestas que hicieron ya se presentaron al cabildo, al actual cabildo? Sí, fueron presentadas. Decía yo que están en la Comisión de Gobernación, Normatividad y Asuntos Jurídicos, en análisis, y fueron presentadas. Curiosamente, también las fechas son importantes. Es buena la pregunta, porque curiosamente las fechas son de llamar la atención, ¿no? El 22 de mayo del 2013 es donde se inicia la propuesta y es aprobada para enviarla a comisiones, que es donde está ahorita. Curiosamente, después del proceso electoral, nosotros ganamos a principios de julio, y la tercera semana de julio resulta que ya lanzaron la propuesta en el cabildo, y bueno, nosotros ya como equipo de transición entrante solicitamos que no fuera aprobado y que se mandara a comisiones para que después lo revisáramos, y nos dijeron a lo mejor son muy suspicaces, pero resultó que no. Ya vimos que efectivamente hay esa sensación de que hay la idea de generar un gobierno municipal paralelo, ¿no? Más allá de lo que pueda decir la ley orgánica municipal, inclusive hasta constitucionalmente hablando, ¿no? El 25 de julio del 2013, después de que se logró el triunfo electoral, fue que mandaron a comisiones. En caso de que eso lo aprobara en estos días el cabildo en pleno, ¿estarían ellos en facultades, tomando en cuenta que ya están a 15 días de dejarlo, que no podrían hacer una aprobación de este tipo? Bueno, es muy buena la pregunta también. El equipo de transición manifestó a las partes homólogas del municipio actual que no estábamos de acuerdo en que se aprobara hasta que nosotros lo pudiéramos revisar, debido precisamente al cierre del ejercicio del actual gobierno municipal. Entendemos que no va a pasar, ¿sí? Públicamente lo digo, es un acuerdo de la Comisión de Transición que se fuera a comisiones y está en comisiones. Yo creo que sería muy poco conveniente que a estas alturas, faltando escasos 20 días para que concluya la administración, pues se diera una aprobación de esta naturaleza. Entonces yo confío en que el acuerdo de la Comisión de Transición será respetado por el gobierno actual, y que esto pues trascenderá ya para su análisis y revisión final a partir del 1 de enero, por el cabildo que en ese momento está en funciones. ¿Ha logrado identificar cuántos aviadores tiene el ayuntamiento? Bueno, ese es otro tema. Yo no quisiera tocar ahorita y desviar el tema de la atención, pero yo creo que esa información la tendríamos con precisión a partir del 1 de enero. Queremos dejar muy claro ahorita el tema del INPLAN. No, con esto te pido de favor que no lo tomes como una mala respuesta de mi parte. No queremos desviar la atención y dejar muy claro que todo lo que venga de la sociedad, que sea una propuesta que vaya con el fin de favorecer a la ciudad de Oaxaca, será bien recibido. Pero que no somos novatos y no vamos a dejar que nos pateen las espinillas. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, les aprecio su atención y espero que no haya sido un balde el viaje.